Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. ¿Qué tal? Que hoy vamos a saber, como decías tú hace poco, lo que hay que hacer cuando en Cantabria llueve. Así es. Y además es que hemos escogido un día estupendo, porque hoy precisamente llueve en la Tierruca y en unos minutos estará aquí en la emisora Esteban Ruiz para hablarnos de su nuevo libro, Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. Además está realizando una ronda de presentación por diversos puntos de Cantabria y el próximo 18 creo que va a Reynosa. Ah, buen pueblo, Reynosa. Allí más bien nevará. Vamos, nevará. Sí. Cuando más que llover. A estas alturas ya. Pero bueno, agua vamos a encontrar. Y la gente mayor, como es sabia, dice: cuando llueve, ¿qué hay que hacer? Pues abrir el paraguas. Obviamente. Claro. Porque si no, te mojas. Claro. Pues. Es que no tengo ni idea de cómo es el libro. Un libro con páginas. Obviamente. Bueno, es un libro que, pues como el otro que sacó hace un año, ¿no? Prácticamente. Sí, que estuvo aquí con nosotros. No era el año igual, no, por, igual ahí, menos, por ahí. Menos de un año, o por ahí le rondará. Uh-huh. Pues nos mostró lugares ocultos o esgonces de ahí que no eran muy conocidos o anécdotas, bueno, sí, de gente, ¿cómo se dice? De puntos de Cantabria que no sabemos concretamente. Digamos ¿qué que hacíamos nos, allí? Que nos daba pistas de como tú dices, esos esgonces, esos rincones interesantes que, a visitar. Que has pasado mil veces por allí y no te ha dado por, qué decir, por desviarte 100 metros para ver ese acantilado que no lo has visto en la vida. O vamos, a playa o... Así es. O un cementerio. O de cementerio, efectivamente. Un jardín, un parque. Bueno, pues en unos minutos conversaremos con él. Pero antes, ¿a quién vamos a escuchar? Ah, ya sé quién. ¿A quién? A Delia. A Delia Laguillo, a Manolo Bartolomé, en las cosas de tía José Fuca. Que ya iremos por, seguiremos con relativo, pues en el 59 estábamos, más o menos, ¿no? Nos vamos hasta el 26 de junio. El 26 de junio, que es San Pedro, por ahí San Juan, estará por ahí la fiesta de... ¿El 26 de junio no es no, el Pelayo? No, pues igual sí, porque lo sabes tú bien. Así por que... lo que te toca, vamos. Pues sí. Vamos, pero ¿qué quiere decir? Es en torno a esas fechas, ¿no? Del veintitantos de... 26 de junio. ¿Sabes lo que decía mi padre? ¿Qué decía? Que de San Pedro a San Juan cayó una nevada una vez, ¿sí? Como de 2 metros. Toma ya. Claro. ¿En dónde? En Reynosa mismo. Sí. Porque de San Pedro a San Juan es el año entero. Va primero San Juan a San Pedro. ¿Sabes cómo te digo? Vale. Es el año entero. Como una caída de una nevada en Reynosa de 1 metro. Es que no hubo invierno ese año. Venga, pues vamos a escuchar las cosas de tía José Fuca, ¿te parece? Y ya luego hablamos con Esteban. Uh-huh. Vamos allá. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de 2 décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Crónica número 126 de las cosas de tía José Fuca, echado el 26 de junio de 1959. Si hay una cosa a la que nuestro amigo Bartolomé fuese muy sensible, era la pérdida de alguna de nuestras viejas tradiciones. ¿Tiene esto que ver con un meridiano? Esta semana titulaba como otra tradición que ha muerto, refiriéndose a la noche de San Juan. Noche quizás que más tradiciones populares encierra en la montaña. Y decía, las tradiciones de la noche de San Juan no pueden perdurar. Quizá alguien se esfuerce en hacerlo revivir, pero ya no tendrá ese carácter de la espontaneidad, de ingenuidad, que era su principal atributo. Aquello se vivía intensamente. El mozo enamorado ya no perderá la noche en vela en el balcón de su amada, en donde colgó el ramo de cerezas, adornado con flores y rosquillas, e incrustando en él ramitas de fresno, de cajilla, de laurel, cada una de las cuales tenía su significado bien determinado y su atributo característico. Hoy el mozo que hiciera esto temería hacer el ridículo. En tal noche ya no se reunirán los mozos del pueblo para hacer esas ingenuas e inofensivas barrabasadas que eran la sal y la pimienta de esas noches. Porque tales barrabasadas tenían un carácter crítico de una agudeza expresiva que para nosotros quisiéramos los que escribimos. En aquellas faenas de la juventud masculina se ponían al descubierto las negligencias de la autoridad, su falta de celo o de perspicacia o su indolencia y más de una vez su abuso de autoridad. Otra noche de San Juan, noche de sortilegios, envuelto en los misterios de una oscuridad camberil y que, a su conjuro, se rectificaban más de cuatro cosas. Se desfacía más de un entuerto y se fraguaba más de un matrimonio, cuya felicidad arrancaba de esa directa declaración de amor suspendida de un clavo en el balcón de la dama de sus pensamientos. Equis papu, dice tía José Fuca en esta cosa. Refrán similar de idéntico significado que a pan y cuca, es decir, a pan y nueces. Y recuerda la costumbre de la noche de San Juan, cuando, si no estaba asallada en una mies, ponía el espantapájaro, que veremos en el relato. El trabajo rejunde en el argot de José Fuca es que cunde, que se ve la labor. Y así lo registra Pereda en El sabor de la tierra. Champujan, es decir, mojan, en este vocabulario lo veremos en una entrevista que recogen entre el solar y de la raza de García Lomas y Campos. Morrillo es una piedra grande que podría lanzarse con la mano. En este caso, José Fuca se refiere a los soportes de piedra de los bancos de la Plaza de los Chones. Y siguiendo con abundancia de vocablos en este capítulo, anotemos alcacia por acacia. Alantemos por adelantemos y especialmente lo de no recuches, es decir, no protestes. En la Plaza del Grano nos entrevistamos ayer con tía José. Era temprano. Ella estaba con su cesta de huevos y unas parejas de pollos tomateros. Observamos cómo defendía su mercancía y cómo demostraba la calidad de esos pollos rojones que incitan a meterlos en la cazuela. Cuando una le dijo que una vez guisados se quedaban en nada, respondió: ¡Oña! Es que el animal de Dios tiene plumas y huesos. Y papo, respondió la compañera. Oiga, no vaya usted a hacer lo de aquella, ¿eh? ¿Y qué hizo? Dijo la otra señora. Pues que cució el pollo con papo y todo, y como había comido maíz antes, hinchó, y parecía que había engordado la cazuela. Se le hicieron poco los 15 duros que le ofrecían por la pareja. Se alejó la compradora y trabamos conversación con la buena mujer. Y ante, ¿es lo mismo quien pagar por lo bueno que por lo malo? Estos pollos míos están criados a pan y cuca. ¿A qué quieres pagar? ¿Y qué profesionalidad, señora? Por lo de siempre, mucho trabajo. Ya sabe, hierba, ensayo, mejor dicho, el ensayo. No olvide que pasó San Juan. Bueno, ¿y eso? ¿Por qué? Ya, que en mis tiempos, a la tierra que no estaba resallada para entonces, los mozús ponían un espantapájaros con un farol en la cabeza y una haza vieja en la mano. Y menuda rechifras hacía a la mula tierra. Aquellos tiempos ya pasaron, señora. Eso era cuando había buen humor. Por entonces, era usted, y amor al trabajo. Es un día más porque se hacía con gusto. Comprendimos que si la seguimos tocando el amor propio, hablando de sus tiempos, no la llevamos a nuestro terreno. Así que la interrumpimos para preguntarla si tenía algo que decir de lo nuestro. Pues que las pozas del Paseo de Torres no las han quitado. Y a todo el que pase por la acera le champujan los coches y le ponen como un polluco. Bueno, pero es que todo no se puede hacer de una vez, señora. Y que los bancos de la Plaza Los Chones, los morrillos, mejor dicho, están allí sin quitarlos ni ponerlos. Que las alcacias siguen secas. Que los postes del teléfono de la luz están estorbando en la acera. Allá, allá, que vemos que se ha fijado usted en mucho hoy. Es que lo tenía todo en la cabeza. Para buscárselo de una vez. Pero, a ti cuenta, para lo que adelantamos. Ah, y además, no recuches. Y la buena señora, que estaba al plato y a las tajadas, se volvió a enfrascar en el regateo de la pareja de pueblo. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Y en este día tan idóneo, Marcu, vamos a hablar de cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. ¿Qué te parece? Pues muy bien, porque además tenemos ya un profesional en esto del, del llevarnos a sitios desconocidos. Sí, sí, sí. Esteban Ruiz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues estábamos echando antes un vistazo a nuestra fonoteca y a nuestras fotos. Porque no tenemos Moroya, tú, que no tenemos... Para eso está bueno, el Facebook. No te vas a acordar de todo. Y estuviste presentando Secretos de Cantabria aquí justo hace un año, el 8 de enero Anda. De 2013. Me acuerdo, pero no sabía que era este día. Hay un reto para el 2015, ¿no? Meca. Presentar otro libro. Otro libro. Que no me acuerdo yo si hablamos de que se iba a hacer algún, sí, algún libro más o algún tema. Sí, yo creo que sí, que algo hablamos de además, que tenías algo ahí en preparación, ¿eh? Sí, porque acordaros, Secretos de Cantabria era tan grande que dije, jo, pues ay, es que no cabe todo en el primer volumen. Sí, señor. Y está pendiente un nuevo Secretos de Cantabria. Pero en medio, pues se me ha cruzado aquí cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. Porque claro, lo de cuando hace sol, está descaradamente que hay que ir a la playa. Es lo más aquí fácil. Tenemos, efectivamente. Es lo más fácil. Pues sí, ir a la playa con factor de protección solar, yo siempre digo lo mismo. De 50 como mínimo. Bueno, pero ahora que estamos en invierno, pues vamos a descubrir esos rincones que también muchas veces nos pasan totalmente desapercibidos y que tú recomiendas en este libro, que hemos de decir que tiene un formato muy parecido al anterior, a Secretos de Cantabria, tipo guía, porque yo supongo que lo que pretendas, Esteban, sea que esto se convierta en un libro de bolso, no de bolsillo, es decir, de echar a la mochila, al bolso... Exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Y además deciros que dice, el título es Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve, que es todo un propósito, todo un programa. No cuando hace mal tiempo, porque cuando llueve no hace mal tiempo. No, aquí no. Y yo advierto a la gente que nos escucha que en Cantabria cuando llueve no hace mal tiempo, hace nuestro tiempo. Claro. En Cantabria llueve tres cuartas partes del año. Pues asumamos que en Cantabria tenemos un clima atlántico maravilloso que nos permite tener un paisaje como el que tenemos y un paisanaje como el que tenemos. Además, de verdad, que eso nos marca mucho, eso, yo creo. Sí, el paisaje cambia, depende de la comarca a la que te dirijas. Sí. Entonces no hace mal tiempo. A un berlinés decir que llueve o que hace 20 grados bajo cero no le importa, porque claro, él sale con su bicicleta, va al trabajo, va a la universidad, va a cualquier sitio. Es y aquí verdad. Es que, joder, parece que cuando llueve no podemos hacer nada más que ir a un centro comercial. Pues no. Pues no. Vamos a meternos de lleno en muchos rincones de Cantabria. A ver si hay un rincón, digo yo, por decir así a lo primero, de llevar paraguas. Que no sea subio, quiero decir, ¿todos son con techo? Casi ¿o todo. Hay algunos casi que, todo. Alguien que, me dijo, joder, ¿por qué no lo llamas bajo teja? En vez de que hace cosas no, que hacer hombre, bajo teja. La cosa es eso, el el llevar también un parabucas, igual. Claro, claro, hay que moverse. ¿Hay alguno que no? ¿No son todos encubiertos? Todos no, a cubierto, todos a cubierto. Pero Katiuska sí que hay que llevar, ¿eh? Hombre, claro. Me encanta la portada. Sí, muy la chula, portada muy, es una significativa. La rememoración de mi infancia. A mí de pequeño me ponían unas Katiuskas y me daban un paraguas y salía a la calle a saltar por los charcos y me encantaba. Eso nos ha gustado a todos. Y entonces, ¿y por qué ahora los niños no saltan en los charcos? Bueno, igual es que no hay charcos tampoco. Ya. No lo sé, porque como está todo asfaltado. Sí, pues por sí. Eso hay que andar por estos rincones que nos recomiendas. Lo que sí hay muchos lugares, como hemos comentado, que no son muy conocidos, que pues en este libro imagino que nos darás a conocer alguno así un poco... Sí, mira, hay como cuatro grandes apartados. Eso te iba a preguntar, que lo haces ver aquí en la contraportada. Cuatro apartados tenemos. Son 70 fichas o 70, digamos, propuestas que hago, pero las he narrado, las he contado en cuatro, en tarajilao, si queréis, en cuatro grandes bloques. ¿Y se puede, por ejemplo, enlazar una con otra? Claro, claro. Quiero decirte, si vas ya a Líbana, dices, en un día hago tres. Uy, y hasta más. Vamos, hay al final un mapa desplegable, si lo veis, que tiene todas las... Todas las fichas y mira, todo el posicionamiento GPS de cada lugar, y con los colores, pues la gente ya puede identificar si pertenece a un tema u otro tema. O en Valderredible tienes una... Tropecientas ahí, dale bueno, la vuelta. Ah, bueno, claro. Mírate todas las que... Ah, en Valderredible, vale, ahora sí, ya lo veo. En la zona Bayuca, en la zona campurriana, hay muchísimas cosas, como en la zona pasiega, como en la zona lebaniega. En realidad hemos intentado con este libro ponerle el foco, como en Secretos de Cantabria, a esos lugares pequeñucos a los que nos gusta ir con los amigos o con la familia, y que no son masivos. O sea, no hablo de los lugares tópicos y de los obvios, ¿no? Uh-huh. Volvemos a poner el foco en aquellas cocinas pequeñas que tenemos en todas partes, que son muchas, que están muy cuidadas, que la gestiona gente profesional que está deseando recibirnos. Uh-huh. Y están ahí todo el año esperándonos. Lo que pasa es que no se promocionan mucho las cosas y la gente pues no sabe que háblanos de esos cuatro grupos. Ahora voy a decir yo que es en color la guía, ¿eh? O sea, que es un... ¿No? A color todo. Porque quiero decir, lo que es visualmente... 210 páginas, 170 imágenes... Lo que se va a ver en la foto se va a ver en realidad, quiero decir, es lo que se va a ver allí. De eso se trata. Uh-huh. Pues mirad, hay como cuatro grandes temas, ¿no? Yo he querido abarcar la región como un todo, pero con utilizando como pretexto, pues si quieres, un hilo conductor. Hay una parte que se llama Arte y Emoción bajo la piel de Cantabria. Yo creo que una de las principales joyas de nuestro patrimonio está debajo de nuestros pies, en nuestro subsuelo. Y en ese capítulo describimos, con un buen respaldo visual, porque realmente hay mucha gente que ha colaborado en este libro, pues 15 propuestas de cuevas accesibles para todo tipo de gente, ¿vale? Algunas son para hacer simplemente paseos o espeleopaseos, lo que se llama espeleopaseo, es decir, una excursión bajo tierra. Una cosa impresionante que la gente no conoce, que no tiene ningún riesgo técnico, siempre quiere acompañado de profesionales y de guías que te saben llevar, pero la zona de Soba, Redondo, Ramales, hay cuevas increíbles que yo recomiendo a todo el mundo que reconozcan. Y luego hay otra serie de pequeñas fichas dedicadas a aquellos lugares que, como tienen arte paleolítico, pues son de mucho interés. Es que es increíble, Cantabria tiene 10 cuevas declaradas Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Cualquier otra región de cualquier otro lugar del mundo, con tan pequeñuca como esta, con 10 joyas declaradas Patrimonio Universal por la UNESCO, harían de eso su plan de comunicación internacional. Sí. Saldríamos al mundo y estaríamos en el mapa con eso, y aquí pues se han olvidado de ello. Es que es lo vemos tan evidente que tener tantas... No, es increíble. Muchas veces es el puro desconocimiento de los propios cántabros que... Increíble. Es verdad, tiene razón Esteban. En otros sitios estarían, vamos, promocionándolo, pero de una forma masiva y vendiendo ahí... Claro. Yo no incluyo a todos los políticos, por decir que no los incluyo. No, es que ven unas pintadas y dicen, unas pintadas, pues, vale, dejarlo ahí. A mí me parece que es que estamos perdiendo la capacidad que tenemos de proyección internacional de una manera... Menos mal que hay gente fuera, como hemos hablado antes, de que vienen de Inglaterra o de países del norte, uh-huh, que saben lo que es una cueva y vienen aquí a verlas, que es lo que... Claro. Uh-huh. Aquí está el Mont Blanc de la espeleología. Cueto Coventosa es el lugar de referencia internacional para cualquier espeleólogo, uh-huh, que se precie. Uh-huh. Y Cantabria existe para mucha gente porque existe Cueto Coventosa. Uh-huh. Muy curioso. Bueno, pues ese era el primer grupo, primer bloque, ¿no? Sí. Hay otro que es Naturaleza a la Carta, que fundamentalmente lo que trata es de hilar los diferentes centros de visitantes y diferentes centros de interpretación que están ubicados en nuestros espacios naturales. Yo creo que Cantabria tiene un paisaje como el que tiene porque se ha conservado a lo largo del tiempo, más o menos afortunadamente en algunos casos. Pero digamos que los niveles de protección son altos y ahora empieza a haber grupos de trabajo en todos los espacios naturales de Cantabria que están trabajando en red. Y en estos lugares enseñan nuestros recursos naturales, nuestros recursos costeros, la fauna, la flora, siempre visto desde un enfoque insólito, sugerente. Y la red de centros de visitantes, hasta ahora, también tengo que decirlo, estaba abierta todo el año, porque también los recortes afectan a la red de centros de visitantes y ahora parece que van a cerrar una serie de meses al año. Hay gente maravillosa. El programa Naturea, que está compuesto por un formidable equipo de profesionales, enseña a la gente cómo es el bosque en invierno. Y te paseas por el invierno con las raquetas de nieve. Y te enseñan cómo es la primavera. Y cómo cuando llega el otoño puedes escuchar la berrea. Me parece experiencias maravillosas para vivir y compartir en familia o con amigos. Entonces, en Naturaleza a la Carta, lo que hago es un repaso por todos esos centros que están vinculados al medio natural de Cantabria. Tan, tan urbanos que somos ahora, pues sí. Tú vas igual por la Viesca misma y no sabes lo que es un pájaro, el pájaro que está cantando. Uh-huh. Y ahí no, con esto apreciaremos, ¿no?, lo que es. Sí, además yo creo que del aprecio, del conocimiento surge el aprecio, del aprecio surge la protección y a partir de ahí el respeto por las cosas, ¿no? Entonces, en Cantabria hemos tenido muy poco respeto por nuestra arquitectura popular, por nuestras tradiciones y nuestras costumbres, porque siempre los han minusvalorado. Sí. Institucionalmente ha habido un desprecio hacia lo propio y eso hace que la gente no lo aprecie. Pero aquello que se protege es porque se aprecia y porque se defiende y se cree en ello, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, guías como estas también tienen otro propósito, que es que la gente aprecie y valore lo que tenemos, ¿no? Pues súper detallada que está, que estoy echándole un vistazo y no sé dónde quedarme, ¿eh? Hay tantas cosas. Bueno, faltan otros dos grupos. Sí, mira, hay otro tercero que hemos llamado La Memoria de los Trabajos y los Días, que habla un poco de la etnografía, de las costumbres, de las tradiciones de Cantabria. Son en realidad 13 equipamientos que están situados normalmente en todas las comarcas más rurales de Cantabria y que nos hablan de nuestro patrimonio emocional, del saber hacer local, de las costumbres, las tradiciones, los modos de vida, los ciclos vitales, los ritos populares. ¿Tú les has visitado los 13? Todo, los 70 que están no, ahí. No, digo, los de la etnografía. Claro. Entonces, ¿cuál es el que recomendarías? Mira, el Museo Etnográfico de Muriedas es una pieza excepcional, es evidente. Pero mira, en Proaño hay una que es El Hombre y el Campo, es una colección extraordinaria que hay que visitar. Pero luego hay un lugar que yo recomiendo especialmente, que es la Casa de las Doñas, en Vega de Liébana, porque es un conjunto etnográfico, es el primer edificio declarado en Cantabria como conjunto etnográfico, y te permite identificar los modos de vida y costumbres de la burguesía lebaniega de finales del siglo XIX y principios del XX, y su relación con las personas humildes del lugar, y con los, de alguna manera, con los mayordomos y los sirvientes. Es una especie de historia de arriba y abajo, ver los usos y costumbres, paseas por la casa. Y los que te enseñan la casa, los guías, te transmiten muy bien cuáles eran las relaciones de la cotidianidad entre la burguesía y una especie de representación, ¿no?, de lo sí, que era la... Es un sitio increíble que yo recomiendo a todo el mundo. Están en Terrías, en Vega de Líbana. Una casa preciosa, por cierto. Uh-huh. Pues este es el tercer capítulo al que dedicamos una parte importante del libro. Y luego hay uno final grande que hemos llamado Latidos de Historia y Creación, que son 30 fichas que de alguna manera recorre el apasionante itinerario cultural de Cantabria. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Desde la etapa de las guerras cántabras hasta nuestros días, ¿no? Centros de interpretación, museos, yacimientos arqueológicos, edificios históricos, hasta llegar al siglo XXI, ¿no? Entonces empezamos con Flabrióviga, con los campamentos de las guerras cántabras, y empezamos a avanzar hasta el siglo XX, ¿no? Y al final dedico un apartado muy grande a las librerías de Cantabria, porque yo creo que son ahora mismo espacios que están haciendo cultura. Son emergentes, hay recitales, hay conciertos, hay exposiciones, hay talleres, además de presentaciones de libro, y consideran que la gente no es simplemente un consumidor, un cliente que compra libros, sino alguien ávido de actividad y de conocimiento. Yo creo que en este momento, que lamentablemente la administración pública se ha replegado, se ha puesto de perfil en cuanto a la gestión cultural y a la propuesta de actividades, que pequeños equipamientos privados, culturales, que tratan de vender libros, se están esforzando por hacer aquello que la administración pública no hace, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido es un reconocimiento a muchísima gente que ha participado en el libro. Si ves al principio, Patricia, hay como 40 instituciones en la segunda o tercera página a las que quiero agradecer muy mucho haber colaborado con este libro. Uh-huh. Desde la Consejería de Cultura. Hay ayuntamientos, la propia administración, el Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Cultura me ha permitido acceder a su banco de imágenes, que es impresionante. Un banco de imágenes público, es de todo el mundo. Excepcionales fotógrafos que llevan documentando el patrimonio cultural de Cantabria desde hace mucho tiempo. Pero hay instituciones públicas, hay ayuntamientos, hay fundaciones, hay librerías, hay todo tipo de organismos públicos y privados. Yo creo que hay que agradecer a toda esa gente que haya colaborado porque han hecho que el trabajo sea más fácil. Yo nunca he pedido subvenciones, es una producción propia, pero sí que de alguna manera las instituciones y la gente que puede aporta. Han colaborado. Claro. Y la gente que tiene pues la típica guía de, yo qué sé, de esas que compras en una librería, ¿qué puede ver de distinto para comprar este libro? Vamos, quiero decir. Sí. Mira, en Paqueta... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, más o menos de lo que te ofrece una la típica sí. a esta? Para decir, bueno, voy a comprarla porque voy a poder ver cosas que en otras guías no me salen. Pues mira, en esta guía no hablo de Cabarce, no hablo de Fuente de... No hablo de los lugares tópicos, no hablo de Santillana ni de Comillas. Cuando vamos a hablar de Santander, pues igual no hablo de las cosas que la gente piensa que hay que ver en Santander. Y de repente le digo, vete al Faro de Cabo Mayor y disfruta de una experiencia maravillosa como es conocer el arte contemporáneo a través del mundo de los faros, ¿no? O verte al Centro de Documentación de la Imagen de Santander, que es un pequeño lugar en el cual está el archivo histórico fotográfico de la región y hacen pequeñas exposiciones. Mira, igual es que no te da por ir ahí. Es que claro. No vas, pero dices... Es que, claro. no es que igual no lo sabes. Claro. Entonces, que puedes visitarlo, que puedes... Entonces yo trato de recomendar otros lugares que no son los habituales. También, evidentemente, lugares obvios, ¿no? Pero en general lo que hago es empaquetar muchísima información que hasta ahora estaba dispersa, muy diseminada, muy poco actualizada. Pues porque yo creo que el problema en Cantabria siempre ha sido el mismo. Uno de los males que tenemos es que no trabajamos en coordinación. Estábamos hablando de la Casa del Oso. Sí, porque lleva igual abierta 8 o 9 años, yo creo, por yo ahí. Es un punto que desconozco, ¿eh? Y, es un lugar claro, que desconozco. Bien, hay gente que no sabe ni igual ni que existe porque está no... Muy bien. Yo, por ejemplo. Está muy bien. Yo creo que el problema es ese. Hay mucha gente que trabaja de manera aislada y entonces sus estrategias de promoción y de comunicación pues llegan hasta donde llegan. Y como no se juntan con los de al lado para hacerlo juntos, todos, pues yo creo que tienen menos potencia a la hora de llegar, ¿no? Entonces, yo creo que nos sigue faltando en una región tan pequeñuca como esta, nos sigue faltando... la capacidad de empezar a compartir y trabajar en red, porque así crecemos todos. Si no, nos convertimos en pequeñucos, en enanos. Y no tiene sentido en una región tan pequeña, que nos conocemos todos, además. Sí, además sí. Además, de verdad, es así. Cosas que hacer en Cantabria. Una guía súper práctica, editada, tú lo has dicho, ¿no? Es por contenidos, naturaleza, turismo y cultura, pero eso que es... Autoedición, pura autoedición. ¿Dónde puede encontrarla? En todas las librerías de Cantabria. En todas las librerías de Cantabria, porque bueno, hay una amplia red de distribución y está en todas partes. Además, está funcionando muy bien, o sea que estoy encantado. Pues además, vamos a hablar de esa próxima presentación que vas a hacer, ¿cuándo? ¿El sábado, el viernes? El sábado en Reynosa, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de las Chimeneas de la Casa de Cultura. Sí, es una de más de esa pequeña gira que me he montado por ahí. Porque además me consta que en las anteriores presentaciones has tenido una gran afluencia de público, la gente ha respondido muy bien. Es que tengo muchos amigos, al final. Tiene truco. Tenía que se mueven mucho y van a todas partes. Tenés que presentar el libro en cada sitio que comentes del libro. ¿Te imaginas? Los sí, 70 dices que son. Sí, el otro día estuve en la Casa de las Doñas. Estuvo muy bien porque vino gente de la comarca, de Vega de Líbano, por ahí. Estuvo bien, me gustó hablar para ellos ahí. Muy bien. De la anterior visita que nos realizaste, que como hemos dicho fue hace un año con Secretos de Cantabria... Nos decías, sí, estoy preparando, se me han quedado muchos lugares fuera. Sí. Dices que, bueno, estás preparando la segunda parte. Sí. Pero es de esta guía, las cosas que has metido en esta guía, quizá en un primer momento iban a estar incluidas en ese Secretos de Cantabria y decidiste, bueno, no, esto efectivamente, lleva otro rollo, eso, por así decirlo. Algunas me las guardé, sí. Sí. Algunas de las que están ahí iban a ir en la otra o... podían haber sido encajadas en la siguiente. Pero dije, vamos a tematizarlo de otra manera, porque yo creo que lo del paraguas mola. Sí. Esto de, oye, venga, va, dame alternativas para salirme del sofá, no ir a un centro comercial, pero, jova, que es que cuando llueve quiero saber qué hago. Y entonces ya decidí darle otro enfoque a mucho de ese contenido. Porque hay cosas que, depende de cómo las cuentes, pueden encajar en un lugar o en otro, ¿no? Es un tema de narrar, ¿no? De contar. Hay una cosa que, así, echando un vistazo por encima, he podido ver, sobre todo pues en la zona de las cuevas, cuando hablas de las cuevas y demás, que informas muy bien para quién, digamos, es esa cueva en concreto, o ese punto. Ahora mismo se me ha ido la página, pero hablabas de una cueva y dices, bueno, pues una cueva... viene a decir como apta para todos los públicos. Eso, las hay un poco. Puedes entrar tranquilamente y luego otras que son, bueno, pues tienes que entrar igual con un poco más de, no de entrenamiento, pero con más cuidado. Sobre todo mejor calzado y mejor vestido, ¿no? Pero eso. Sí, doy una serie de recomendaciones generales. Das unas pautas que son importantes. Sí. y muy bien detallada. Es que, vamos, es la primera vez que la tengo en mis manos, sirve, y es estupenda. ¿Te sirve como guía, digamos, pone teléfonos o cómo contactar? Sí, claro. Mira, hay con la cueva, claro, eso, porque en muchas cuevas igual, oye, si vienes un grupo de 10, pues sí, hay más económico, ¿sabes cómo te quiero decir? Sí, ¿no? Después de cada capítulo hay una ficha con una información básica y estable de cada uno de los centros. A ver, como sabéis, los centros cambian constantemente de horario, de calendario, incluso de precio, los hay baratos, los hay gratis, los hay un poco más caros. Entonces, como esta información cambia permanentemente, porque están muy sometidos a las políticas culturales de la administración, tanto municipal como regional, lo que he hecho es dar solo información estable. Dirección, teléfono, correo electrónico y página web. Porque yo creo que cada uno tiene que construirse su propio itinerario, y esta es la mejor manera, ¿no? De ofrecer una información que sea más o menos fiable y que no haga que la guía esté obsoleta a los dos días porque ya han cambiado. Pues fijaros, la red de espacios naturales de Cantabria. Cuando yo la estaba preparando, la guía, estaba abierta todo el año. Yo decía, uy, qué bien. Pues sí, oído yo ahora ya no, así. Ya no está abierta todo el año. Desde hace una semana ya hay 3 meses al año que van a estar cerrados muchos de los centros. Pues ¿y claro, hay previsto una segunda parte de cosas que hacer en Cantabria cuando llueve? Uy, pues es posible. Que tendrá que haber una cuando nieva y otra cuando... No, ahora, como decía, pues vamos a hacer una para Cantabria bajo con el paraguas, y la gabardina. Eso. Hay muchas cosas para hacer, hay muchas maneras de contar Cantabria. Yo creo que hay muchos relatos todavía que construir con lo que tenemos. Es que no tenemos que inventarnos nada. Lo que tenemos que hacer es saber narrar lo que tenemos, ¿no? Efectivamente. Y apreciarlo. Es construir una narrativa de la región. Es verdad. Bueno, pues entonces, vamos a emplazarte para cuando saques la segunda parte de Secretos de Cantabria. Esto va a ser así. Dentro de un año, 14 de enero. Bueno, como no sé, lo puedes dejar para el 18. A tu ritmo. Vale. De momento aquí estaré. Bueno, pero hay que decir que se lo autofinancia, pues para sacar el siguiente libro tiene que haber vendido este. Claro. O sea, quiero decir, agotado el... Claro, claro. Este sale porque el otro se vendió muy bien. Está prácticamente agotado y voy a sacar ahora la segunda edición del Secretos de Cantabria. Estupendo. Además, este ha tirado de la venta de los últimos docenas de ejemplares que había por ahí del otro. O sea, que eso está muy bien. Fenomenal. Uno tira del otro. Claro. Pues nada, ahora hay que vender muchos ejemplares de cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. Disponible en todas las librerías de Cantabria y seguro que en algún otro comercio más, aunque sea mixto, que se vendan otras cosas, pero ahí está la guía también. Sí, en casas rurales también, porque tiene mucha aceptación entre el mundo del turismo rural. Muy bien. Sí, sí. Pues te deseamos más éxitos todavía, porque sé que eso, las presentaciones han ido muy bien. Vas a continuar con ella. Repetimos, la próxima, este sábado, en Reynosa, en... En la casa de cultura de... Sí, en la sala de las chimeneas de la casa de cultura de Reynosa. Lo tengo apuntado por alguna parte, pero ahora mismo... Y la hora a las 7:30. Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿La Niña de Oro se llama esa casa? ¿O algo así? ¿La casa de la Niña de Oro o algo así me parece que es? ¿O algo de eso? No lo sé. La casona. La casona. La es que le pasó algo a la niña, algo de le pasó y tuve que... Algo. ¿Ves? Pues tienes que investigarlo para luego contárselo a Esteban. Yo sabía que lo llamaban así por porque luego puedes sacar... Que pregunte. Puedes sacar una guía, no sé, de leyendas de Cantabria. Bueno. Por ejemplo, bueno. De hecho, aquí hay un centro de interpretación del hombre pez. Lo he visto también. Ese no estaba yo en el mío. Que, ojo, lo del hombre pez... Pacuco, pero el hombre pez de leyenda nada, porque ese señor existió, ¿eh? Francisco de la Vega Casar, para que la gente lo apunte, quien no lo sepa. Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve, a sacar las catiuscas, el paraguas y a moverse por esta estupenda geografía que tenemos. Ha dicho que no hace falta catiuscas porque estamos en la subio, o sea, no, que no, pero llueve. Marcu, no, pero sales de casa y está lloviendo. Sí. Pues... Mejor con un buen paraguas, ya has visto la foto que tengo sí, en la solapa, sí, sí. ¿No? La foto con... Ah, sí, sí, un paraguas rojo. Rojo, como te corresponde. Muy bien, exactamente. Muy cántabro. Pues muchísimas gracias, Esteban, por a la vosotros, visita, por placer. La guía. Y la seguiremos, ¿eh? Venga. Y la meteremos al bolso, a la mochila, para hacer todas estas cosas en Cantabria cuando llueve. Que no nos asusta el agua. Para nada. Muchísimas gracias, Esteban. A vosotros, un placer. Tengo muchos, más de un millón cada día, pero no